Claro, y la leyenda del hornero era de los indios, o sea, supuestamente estaba el cacique con con la niña y bueno, otra, los indiecitos de la tribu con la niña. Entonces, lógico, no quería que se case la niña con el niño con la hija del cacique. Y bueno, ellos estaban enamorados como se enamoraban antes, ahora ya no. Como antes. Era como antes. Hasta eso cambió. También, También se cambió. también, sí. Bueno, ellos decidieron que no iban a separarse nunca. Entonces, dice que hizo el cacique, lo agarró y la llevó a la niña, la puso prisionera y la envolvió en un cuero de vaca, ¿vio? Para que no la encuentre el mozo. El mozo era de la tribu, entonces, claro, lógico. Y bueno, cuando él supo, dice que fue y la buscaba, más vale, no la encontraba más. Hasta que de repente ella dice que se hace, y a él lo ponen prisionero. A él, para que no la busque, y a ella la envuelven escondida en un cuero de vaca. Lógico, el cuero se seca y bueno, pero dice que era tan grande el amor que se transforman en pajaritos. Entonces de ahí sale ella, la caserita y el hornerito, y hacen su casita, viste, que es de barro, todo como la tribu, pero hermosa, viste, cómo hacen el hornerito.